El precio de las políticas suicidas de la Unión Europea con las personas refugiadas e inmigrantes. La palabra tragicomedia se queda muy corta a la hora de calificar la reunión de ministros del Interior europeos y africanos que ayer lunes se reunieron en Berna, Suiza, supuestamente para abordar la protección de los más de 20.000 refugiados e inmigrantes africanos detenidos en cárceles libias en condiciones inhumanas. El término más apropiado es desfachatez. ¿Cómo se puede hablar de protección cuando los propios gobiernos europeos están entregando miles de millones de euros a diferentes gobiernos africanos a cambio de que estos gobiernos controlen las fronteras del norte y del centro de África e impidan el paso de refugiados e inmigrantes que atraviesan el Sáhara en su camino hacia Europa? ¿Cómo se puede hablar de protección cuando el pasado sábado ACNUR colaboró en esta operación de pretendida protección enviando a 25 refugiados de Eritrea, Etiopía y Sudán desde las costas de Libia a pocos cientos de kilómetros de Europa hasta Niamey, la capital de Níger, a 4.000 kilómetros al sur del Mediterráneo, en pleno centro de África? Y no, no se volvió loco el piloto de Tunisia Air volando en dirección opuesta a Europa. Es en Níger donde la Unión Europea pretende establecer su frontera sur y los centros de internamiento, control y detención de los miles de inmigrantes y refugiados procedentes del África subsahariana. Esta política forma parte de los numerosos acuerdos que los gobiernos de la Unión Europea están estableciendo con regímenes autoritarios implicados en conflictos bélicos dentro y fuera de sus fronteras. 6.000 millones de euros recibe el gobierno de Turquía, involucrado en las guerras de Siria e Irak y en la masacre de la propia población kurda a cambio de cerrar la ruta oriental de refugiados e inmigrantes hacia Europa. 5.200 millones de euros fue la cantidad con la que la Unión Europea chantajeó al gobierno de Afganistán, país ocupado militarmente por Estados Unidos desde hace 16 años, a cambio de la repatriación masiva de 80.000 afganos residentes en Europa. En estos momentos están negociando varios miles de millones de euros con Senegal, Malí, Nigeria y sobre todo Níger para frenar la ruta central africana hacia Europa y por su parte el gobierno italiano ha llegado a acuerdos con uno de los dos gobiernos existentes en Libia y con varias milicias de la costa próxima a Túnez a cambio de entrenamiento, entrega de embarcaciones de vigilancia y financiamiento de las operaciones de control de la costa. No hace falta resaltar la fragilidad y la desvergüenza de estos acuerdos por la ausencia de una autoridad única y porque es bien conocida la connivencia entre las milicias y los traficantes de personas. Los resultados de estos acuerdos han significado una reducción notable de las llegadas de inmigrantes y refugiados a Europa por mar, bajando de más de 1 millón en 2015 a 360.000 en 2016 y a 150.000 a falta de mes y medio para que termine 2017. Este aparente éxito de las políticas de la Unión Europea, alquilando el trabajo sucio del control de las fronteras sur y oriental a ejércitos y policías de dictaduras y gobiernos autoritarios, es coherente con el incumplimiento por parte de los distintos gobiernos de la Unión Europea de su propio compromiso de reubicar 160.000 personas inmigrantes y refugiadas en los diferentes países de la Unión para septiembre de este año. Solo se han reubicado a 27.695 personas, un 17% de la cifra comprometida. En España, menos aún, 1.279 personas de las 17.000 comprometidas. Y en Europa del Este, países como Polonia y Hungría no han admitido ni una sola persona. ¿A qué obedecen estas políticas de la Unión Europea, las de establecer acuerdos con gobiernos y entidades que violan sistemáticamente los derechos humanos? La violación abierta de la legislación internacional expulsando masivamente a miles de personas a sus países de origen envueltos en guerra y el incumplimiento y abierto y sin excusas de los propios compromisos. Miedo es la respuesta. Miedo de las élites gobernantes al avance electoral de los partidos de extrema derecha en una buena parte de Europa, avance propiciado por la agitación del fantasma de la invasión musulmana de Europa y de la identificación de inmigrantes y refugiados con terroristas. En vez de enfrentar estos disparates abiertamente en los medios, en los discursos y en las políticas cotidianas, muchos de los partidos gobernantes han asumido una buena parte de los postulados de la extrema derecha, lo que no ha hecho más que empeorar la visión que un sector considerable de la opinión pública tiene sobre el Islam y los musulmanes. El resultado es un odio creciente e irracional al Islam y a sus seguidores, que de no frenarse puede contribuir a crear una atmósfera proclive a que se repitan situaciones vividas en suelo europeo en los años 30 y 40 del siglo pasado, pero ahora teniendo a los musulmanes como chivo expiatorio. Una contribución indispensable para desmontar esta atmósfera de odio pasa por la renuncia de los gobiernos y empresas europeas a seguir vendiendo armas a los países, organizaciones y gobiernos envueltos en los conflictos de Oriente Medio que en los últimos años han ocasionado más de 1.5 millones de muertos. si Francia, Alemania, Reino Unido, Italia, España y por supuesto también otros países como Estados Unidos y Rusia cortaran el suministro de armas, no cabe duda de que las organizaciones terroristas de corte yihadista y los partidos de extrema derecha europeos tendrían menos pretextos para alentar tanto el odio a las políticas europeas y occidentales como el odio al Islam y a sus seguidores. La mayor parte de los conflictos actuales se agotarían con rapidez y el número de personas refugiadas disminuiría sustancialmente. Sin embargo, el camino escogido por los gobiernos de la Unión Europea, de Estados Unidos y Rusia es el opuesto, y esta elección tendrá sin duda consecuencias funestas, no solo para millones de personas migrantes y refugiadas, sino también para millones de personas que vivimos en el llamado mundo occidental.